Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, ayer nos acercaban un comunicado haciendo este anuncio, que se ha conformado una lista ahí del FREJUPA, y bueno, la encabezás vos como candidata a intendenta. A ver, contanos cómo se definió esto, cómo se decidió, ¿hay unidad? Sí, es una lista de unidad que refleja el trabajo de muchos años. En realidad pretende sintetizar, con lo difícil que es sintetizar en nosotros en este caso en 12 nombres, el trabajo de militancia y de compromiso de muchos años. Pero estamos muy contentos. Creemos que es una lista representativa de una idea, de un proyecto y de un desafío de despertar Anguil, de llevarlo, de que Anguil dé el paso, un paso adelante que está necesitando. Bien. Así que muy contentos, somos esos 12 compañeros y compañeras, pero también hay muchos compañeros afuera de esa lista con gran compromiso y trabajo, así que somos un equipo, un equipo que entiende a partir de la escucha de los vecinos, las vecinas. Tenemos un contacto cercano, permanente, desde hace mucho, desde la militancia, de la participación en las instituciones, desde ser padres, ser madres, de las necesidades y de las inquietudes y de los intereses que hay en la gente de nuestro pueblo. Entonces, a partir de ahí, diseñamos un proyecto, construimos una idea y la venimos llevando adelante desde nuestro lugar de oposición y pretendemos hoy llevarlo, pretendemos en esta elección llegar al gobierno. Bien. Daniela, para aquellos que no te conocemos, a ver, no te voy a pedir un currículum completo, pero ¿qué edad tenés? ¿A qué te dedicás? Tengo 49 años. Soy nacida en el pueblo, me fui algunos años a estudiar, pero el resto de mi vida la he pasado acá y toda mi familia es de acá. Tengo dos hijos, vivo con mi compañero y mis dos hijos, estamos juntos hace más de 20 años. Soy trabajadora municipal, empleada municipal, desde hace 9 años estoy en UPCN. Soy dirigente sindical de UPCN. Bueno, y si voy para atrás, comencé mi militancia en la universidad, en La Plata, en la agrupación peronista Rodolfo Walsh, y si voy más para atrás, comencé, no sé, 14, 15 años militancia social. Tengo un fuerte ADN de militancia social, así que milito de toda la vida. Bien, ¿y qué te decidió a ser candidata? ¿Te convencieron? ¿Vos ya tenías esta idea? La verdad, no, la construimos entre todos. No, no soy de las candidatas que venía buscando esto. Sí, buscando la posibilidad de construir en Anguil algo diferente, de dar un paso adelante, es inevitable la comparación con los pueblos vecinos, con el crecimiento que han tenido los pueblos vecinos. Entonces, sí, siempre militando por eso, pero no mi candidatura. La verdad, no construí mi candidatura desde la idea de quiero ser candidata. Vuelvo a decirte, somos un equipo. Yo desde la última elección soy presidenta del partido acá en Anguil. Y se fue dando algunas decisiones personales de otros compañeros. Nuestra anterior candidata, Andrea Maurino, hoy es la delegada en la Delegación Centro-Oeste de Desarrollo Social, y con un importantísimo trabajo acá en la localidad. Y bueno, su intención es seguir en la cuestión social, desde la delegación, desde el municipio, cuando lleguemos. A partir de ahí se empezó a visibilizar la posibilidad de mi candidatura. Y fue más desde los compañeros que desde mí, pero también es asumir una responsabilidad que es ineludible. Hace muchos años que estoy en el partido y con fuerte presencia y quizás conduciendo este proyecto, siendo parte de la conducción de este proyecto. Entonces, bueno, había que tomar decisiones y bueno, y acá estamos. Muy bien. Los compañeros te haces cargo. Consideraron que desde el principio, que era mi nombre el que tenía que ir. No he ido en listas, tengo mucha militancia, pero no he ido en listas, y bueno, la verdad, fue como construido con ellos, y ahí tomado el coraje necesario, y acá estamos, asumiendo el desafío y el compromiso. Bien, Daniela, ¿están representadas en esta lista de 12 personas que mencionabas recién todas las líneas internas del peronismo? Sí. No sé, a ver, yo pertenezco a Identidad Peronista, hay compañeros que pertenecen a La Plural, la jueza de paz pertenece a Convergencia. La verdad, nosotros convivimos amorosamente y armoniosamente en la unidad básica, las líneas, no tenemos interna. Muy bien. Tenemos justamente un trabajo en conjunto, colaborativo, y creo que nos complementamos, y que me parece que ahí está lo interesante de las líneas internas de los partidos. La verdad, acá eso no nos trae absolutamente ningún problema. Todo lo contrario, nos aporta. Así que sí, es una lista de unidad. Bien. Daniela, recién al pasar mencionabas que Anguil está como estancado, si uno lo compara con las localidades vecinas. ¿Esto es responsabilidad de la gestión de la AYE? Mira, a ver, no sé si se trata de buscar responsabilidades, pero es el tercer mandato. Entonces, nosotros hemos asumido con muchísima responsabilidad nuestro rol de oposición. Y cuando digo responsabilidad es con una mirada constructiva. La crítica debe ser constructiva, y el aporte de lo que se pueda, hemos estado a disposición y activos desde un proyecto en el Consejo Deliberante, un aporte desde la Delegación de Desarrollo Social, una gestión desde la militancia que tenemos vivo, gestionando, si es en Casa de Gobierno, si es en algún organismo provincial, nacional. Hemos estado a disposición con mucha responsabilidad. La verdad, no encontramos tenemos toneladas de proyectos sin tratar, ni siquiera nos reciben en algunos momentos. Bueno, entonces es no sé si te voy a decir es responsabilidad de, me parece que hay una falta de interés. Y si comparamos, es inevitable, es inevitable mirar Uriburu, Lonquimá y Catriló, y si miramos para el este, Santa Rosa y Toay, para saltear lo que es Ciudad Capital, Toay. Claro. Es inevitable encontrar la postergación que tiene el pueblo. Si es en obra pública, si es en el... tenemos rotos el entramado de vínculos. Pareciera que nos han instalado una modalidad de que es imposible que trabajemos juntos por un objetivo en común. Y la verdad, nosotros creemos todo lo contrario. Nuestro gran desafío, y de lo que creemos que somos capaces, es justamente de juntar los intereses, las necesidades y las voluntades de todos los anguilenses y las anguilenses para construir un Anguil que le dé oportunidades a todos. Y también sabemos que no es desde estos 12 nombres, es desde todos. Y ese es el desafío, es sumar a los vecinos y a las vecinas. Desde ayer que hicimos pública la lista, lo único que recibimos es: Anguil no puede seguir así. Bueno, un fuerte acompañamiento, pero es: no puede ser que Uriburu está lo hermoso que está, no puede ser que en Lonquimay haya esto, haya el otro. Bueno, hay una visibilización de una postergación que ya no puede esperar más. Ya Anguil necesita despertar, dar un paso adelante, crecer, ofrecer oportunidades. No puede ser que la salida laboral sea salir de la ruta para Santa Rosa, para otro pueblo. Tenemos que generar trabajo, y la verdad sabemos cómo, no es que ahí estamos haciendo, no sé, frases hechas. Sí, una descripción. Sabemos cómo, lo venimos trabajando. Sí. No solo una descripción, sino que tienen las ideas y los proyectos. Perdón, no te escucho. Ah, te decía que no solo hacen una descripción de los problemas que tiene Anguil, sino que tienen ideas y proyectos ustedes. No, sí. Por eso te decía, es un proyecto de más de 5 años. por decirte algo, a partir de, por citarte quizás lo que para nosotros hoy es mostrable y concreto, de la escucha de la calle y de los trabajadores de salud, desde de la directora de la del centro sanitario y de los trabajadores, como las enfermeras que sostienen los centros sanitarios del interior, tienen una labor valiosísima, salió que la necesidad de la ampliación de la posta sanitaria, que era muy pequeña, con una sala de espera muy pequeña, con un solo consultorio, bueno, con un montón de cuestiones, y además con los servicios básicos, por ejemplo, sin la posibilidad de hacer una radiografía en la localidad y otras tantas cosas, o análisis clínicos. Bueno, en la plataforma anterior, ese era uno de nuestros proyectos centrales, la ampliación. Lo gestionamos, fuimos, vinimos, concretamos con la Subsecretaría de Salud. Bueno, trabajamos ese proyecto muchísimo. No ganamos las elecciones, no bajamos los brazos. Dijimos, esta idea y este proyecto tiene que superar una instancia electoral. Bueno, estamos próximos a inaugurarlo. Bien. Después sucedieron un montón de cosas. Trabas en la donación de los terrenos. Bueno, sucedieron un montón de cosas y perseveramos. Y no paramos. Bueno, estamos próximos a inaugurarlo, algo que es sumamente necesario. Con una sala de rayos X, con más consultorios, lo que va a permitir especialistas, bueno, con un vacunatorio. Y bueno, a partir de la escucha, sabemos las necesidades y las inquietudes y los intereses de los vecinos, lo concretamos en un proyecto y después lo militamos y lo gestionamos. Desde ser oposición, por supuesto que tenemos un límite. Bueno, pretendemos no tener límites y ser gobierno en Anguil. Daniela, muchísimas gracias por estos minutos. No sé si quedó algo, si no... No, agradecer, bueno, todos los llamados que hemos recibido, el apoyo. La lista tiene una gran... La lista es representativa de muchos sectores. Sumamos compañeros con experiencia legislativa... compañeros muy jóvenes que también pretendemos instalar una campaña alegre, respetuosa, de ideas. Así que nada, agradecer y agradecerles a ustedes por el llamado.